Tarrañuelas o tarreñuelas es el diminutivo de tarreñas, que es como en Cantabria denominamos al popular instrumento musical de percusión, las castañuelas. Siempre alegres, siempre en plural, y que en otras partes de España se llaman también palillos, postizas, chácaras, pulgareles, castañolas, castañolases, y en fin, de muchas maneras más, dándonos a entender lo arraigado y extendidas que están por toda la geografía peninsular e insular. Sus formas son diversas, redondas, ovaladas, cuadradas, triangulares, en forma de pera y de castaña. Muchas están decoradas con delicados dibujos e inscripciones o con figuras geométricas en artísticos grabados policromados. Y siempre, siempre, su peculiar e inconfundible tañido nos evoca los diferentes bailes y danzas tradicionales, pericotes, seguidillas, boleros y, por supuesto, las jotas. Por todo ello, no queríamos finalizar esta duodécima temporada sin recordar sus vibrantes sonidos, sus peculiares ritmos, sus exquisitos intérpretes, y así iniciamos el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, buenas tardes, Elisa García. Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte una gila más en la cocina. La tuvimos en la primera gila de la temporada, de esta temporada, y en la última. Y la cierra. Pero claro. Hemos cerrado el ciclo. Sí. ¿Eh? ¿Has visto? Dale un poquito más de voz a nuestra sintonía, que ya es la última vez que se va a escuchar esta cena para siete de Ocarola. Vamos a disfrutarlo un poquito más. Grupo aragonés Ocarolan, que Ocarolan ya sabéis todos que era un bardo del siglo XVIII y que han cogido ellos su nombre y gran parte de su repertorio. Bueno, y como lo que nos trae a este último programa de esta duodécima temporada, como decía en la presentación, pues es el tema de las tarrañuelas, de las castañuelas, pues me imagino, Tono, que hayas elegido alguna adivinanza al uso. Pues, no. ¿Cómo es tu costumbre o no? Relacionado con o que haga alusión a castañuelas, no hay. No, porque además ya nos darías la solución. Pues así sí, que, claro. Pero, ponos, a ver, ponos en un pero aprieto, que haga de referencia en su texto a castañuelas, que normalmente siempre busco algo así, sí, parecido. Tampoco. No hay, fíjate, tampoco. Con ser un instrumento tan antiguo ya, y tan enraizado en nuestro suelo patrio. Pues no hay nada. Bueno, pero pues, he hilado una que va muy parecida. A es ver, difícil. Lánzalo. Daré pistas, porque es muy difícil. Alto, alto piricutero, le da la risa y cayó el dinero. Alto, alto piricutero. ¿Qué es piricutero? Alto, algo alto. Piricutero. Una cosa, algo alto. A ver, alto, alto piricutero, alto, alto, le da la risa y tiró el dinero. Y cayó el dinero. Y cayó el dinero. Bueno, pues. Pues es muy parecido. Lo vais pensando y al final diremos la solución, si es nos muy acordamos. Parecido a castañuela, pero no es castañuela. Ah, vale. Bien. Refranes, Rodri. Refranes. ¿Cuántos has traído? Refrán. Uno, por mejor dicho. Fíjate. Uno, ninguno. Que de otro, cualquier tema que hemos tratado en la gila había refranes para aburrir. Y para las castañuelas, uno. Uno, pues a ver. Uno y será, una frase que te bonito. Deja para ti. Porque, será bonito, ¿no? Pues mira, al mejor bailarín le dejan sin castañuelas. ¿Y significa que...? Pues quiere decir que al que está más preparado muchas veces le dejan un poco de lado. Ah, ya. También se dice dejar al mejor bailarín sin castañuelas. Y la frase que tengas por ahí, Rodri, ¿qué tienes? Pues bueno, yo creo que es la que estáis pensando todos. Más alegre que unas castañuelas. Es una frase que empleamos mucho. Estoy más alegre que unas castañuelas. No hay mucho que explicar. La frase lo dice todo. Cuando alguien está contento, alegre y satisfecho, y el mundo gira alrededor suyo, y los problemas quedan aparcados, y su cara es una plena sonrisa, solemos decir que está más alegre que unas castañuelas, por el sonido tan vivaracho y rítmico que nos produce este sencillo instrumento musical, que aunque de construcción sencilla, es de difícil ejecución. Para cuando hacerlo lo haces, bien, la verdad es que hay que ensayar. Bueno, bastante. Que se nos había olvidado. Recuerdos a los oyentes de Radio Crónica Folk Musical, que todos los domingos a partir de las 7 de la tarde por internet, pues tienen la amabilidad de emitir este programa, y para que todos aquellos que quieran puedan escucharlo de nuevo, y por supuesto a todos los que nos estáis escuchando hoy martes en directo y los que nos escuchéis en diferido el resto de los días. Y un saludo a Antonio, director de RCFM. Eso es. Que no le nombramos nunca, el ya, pobre, con la paciencia que ya, tiene con ya, nosotros. Sí, paciencia infinita además, como todos los que nos rodean. Bueno, nos vamos a ir a tu introducción, Tono, sobre el tema de las tarrañuelas, y vamos a tener de fondo musical un tema interpretado por Joaquín Díaz, extraído de su disco Canciones de la Guerra y de la Independencia, en donde vamos a escuchar las castañuelas, cómo se colaboraban, cómo estaban imbuidas en un tema de corte cortesano, valga la redundancia. En este, un ambiente culto. Sí, cortesano, de salón y estas cosas, de, ¿no? No, 19, de, no de romería 18, del pueblo. Eso es. En este caso es el tema titulado Salve Fernando Rey, de 1814, y tenemos la suerte de que las castañuelas están interpretadas por Maite Bajo, que acompaña a Joaquín Díaz. Pues bueno, pues con este tema, Tono, lo que nos quieras contar. Salve Fernando Rey, que tu venida a unos les da la muerte y a otros la vida. A unos les da la muerte y a otros la vida. Cerramos esta decimosegunda temporada al ritmo de las castañuelas. Temporada breve por distintas circunstancias, pero intensa en contenidos, como han sido las anteriores y como esperamos que sean las futuras. Son las castañuelas un instrumento muy antiguo, pues ya era conocido por los antiguos egipcios en el año 3000 a.C. Y pese a su dispersión y antigüedad, se le asocia siempre con la cultura española, pues ha sido aquí donde ha encontrado acomodo dentro de la música tradicional, adaptándose a la idiosincrasia de cada lugar, tanto en sus formas como en su sonido, tamaño, decoración, forma de sujetarla, etc. Iremos desgranando a lo largo del programa esa idiosincrasia. Recorreremos la península escuchando sus sonidos, admirando sus formas y comentando sus peculiaridades. Obviaremos en este programa un instrumento emparentado con las tarrañuelas y que fue su precursor, como son las tejoletas, pues estas se siguen utilizando a la manera original y por tanto las trataremos como otro instrumento distinto al que nos ocupa. Y siguiendo con Joaquín Díaz, ¿quién mejor que el maestro para definirnos lo que son las castañuelas? En su voz, pues vamos a oír de qué se trata este instrumento. Está sacado de un CD que realizó la Fundación, el Centro Etnográfico Joaquín Díaz, a través de la Diputación Provincial de Valladolid, y trata sobre el Museo de Instrumentos que la Fundación Joaquín Díaz tiene en el precioso pueblo de Urueña. Seguidamente de su definición, pues vamos a escuchar el sonido claro, sin ningún otro instrumento, del toque de castañuelas. Esta vez está interpretado por uno de los además trabaja con él, los colaboradores y investigadores de esta fundación, Carlos Porro, y es una jota redondilla y punteado de danzantes de Palencia. Lo vamos a oír seguido, así que vamos con esa definición que nos hace el maestro Joaquín Díaz. Dos tablitas cóncavas, generalmente de pequeño tamaño y sujetas con un cordel, que se manejan con una mano. suelen fabricarse por parejas, llamándose desde el siglo XVIII macho al par que se toca con la mano izquierda y hembra al par que se lleva en la derecha. Algunas, por sus grandes dimensiones, se tocan sosteniéndolas bajo la cavidad de la mano. Generalmente, sin embargo, se atan al dedo corazón o al pulgar. Casi siempre fue instrumento utilizado por danzantes, fuera en los bailes del medio rural, fuera para las danzas escénicas, donde se solían llamar castañetas, y a partir del 18, palillos. Yo lo siento por nuestros oyentes, porque después de escuchar la bien timbrada voz de Joaquín Díaz, tener que escucharnos a nosotros, la verdad es que se les va a hacer cuesta arriba. En la variación está el gusto también. ¿Qué le vamos a hacer? Sí que decir que durante el resto del programa todas las músicas que vamos a oír, ya la castañola ya va a ir acompañada pues de los diferentes instrumentos y del canto también, que pues hace que todo sea... todo junto sea un compendio de músicas extraordinarias. Tono, ¿qué nos ibas a contar? Pues comentar antes de meternos más a fondo en la castañuela, porque prácticamente no vamos a hacer ninguna referencia más a ello. Hay un tipo de castañuela muy pequeñita que se utilizan, que son los chiscos o pitos. Uh-huh. Son unas castañuelas muy pequeñitas que se suele poner quien no es muy hábil con las castañuelas para hacer pitos con el pulgar y el índice en vez de chascar los dedos contra la mano, pues se dan contra esos pitos, uh-huh, de forma que ayuda a seguir mejor el ritmo del bailador y suena más. Y una cosa curiosa es que cuando nos metimos a investigar sobre el tema de las castañuelas, pues para contaros muchas cosas sobre ellas, pues nos encontramos con un tratado, un libro de 1782 que por su título, extenso título, nos pareció interesantísimo y dijimos, bueno, aquí lo tenemos todo, Tono. No la hace más que leerse, vamos, los cientos de páginas que tiene este libro. Casi leyendo, no, el título ya tienes está. El Mira, compendio. El título es Crotalogía o Ciencia de las Castañuelas. Introducción científica del modo de tocar las castañuelas para bailar el bolero y poder fácilmente y sin necesidad de maestro acompañarse de todas las mudanzas de que está adornado este gracioso baile español. Editado, como he dicho, en 1782 bajo el seudónimo de licenciado Francisco Agustín Florencio. Su verdadero autor fue el fraile agustino Juan Fernández de Rojas. Y, pero sin embargo, leyendo, claro, te vas dando cuenta que es una sátira al final. Que es una sátira. La castañuela no era sino un pretexto, pues, para encubrir una aguda sátira contra ciertos tratados de filosofía del siglo XVIII. Total, que no pudimos tanto tirar de él. Título paná. Pero bueno, nos fuimos a otras fuentes, como es el caso de José de Udaeta, en su libro La castañuela española, origen y evolución, y en otros documentos que hemos ido entresacando, pues para iros contando cosas de las castañuelas. Joaquín Díaz tiene también un estudio sobre las castañuelas. Eso es. No hemos podido acceder a él, pero bueno, tenemos otros trabajos de Joaquín Díaz dedicado a las castañuelas. Nos vamos a ir con las castañuelas. Claro, cuando hablamos de castañuelas, pues generalmente tenemos la tendencia a pensar que solamente se utilizan de despeñaperros para abajo. Y craso error. Están extendidas por toda la península y las islas. Porque también el tema de las castañuelas en las islas es muy interesante, como vais a comprobar a lo largo del programa. Pero bueno, vamos a empezar mirándonos un poco el ombligo y ver cómo las castañuelas, las tarrañuelas, porque así las denominamos en Cantabria, pues son muy utilizadas en las danzas de Cantabria. ¿Y con qué vamos a empezar, Tono? Pues con una danza muy antigua, de las más antiguas que conservamos en Cantabria, una auténtica reliquia que se mantiene en Ruilova, en la costa casi occidental de Cantabria, como es la danza de las lanzas. Ruilova, también recordáis que también mantiene entre su patrimonio el romance del Conde de Lara, que es un romance bailado, que allí, de los pocos romances que aún quedan bailados. Vamos a escuchar en este momento, bueno, decir que de esta danza de las lanzas, como tal danza, es ritual. Eso es lo que diferencia danza de baile. Cuando hablamos en etnografía de danza y baile, la danza está ritualizada, mientras que el baile se hace con un carácter más lúdico, como escucharemos en las siguientes músicas. Pues yo os decía que de esta danza de las lanzas, Matilde de la Torre, para su grupo Voces Cántabras de Cabezón de la Sal, y de una coreografía que llevó y estrenó en el Albert Hall de Londres, y que ella tituló La Baila de Ibio. Sustituyó el tambor que acompaña la comúnica, tambor y castañuelas, es con lo que se toca en Ruilova, mientras que ella sustituyó estos instrumentos por el vígaro y el tambor, y les puso pues las lanzas, y hoy en día se ha hecho más famoso y conoce más todo el mundo la Baila de Ibio, que la danza de las lanzas, siendo una auténtica reliquia y vamos, espectacular. Como es muy larga, solo vamos a escuchar un pequeño fragmento y suena así de bien. Como hemos comentado antes, el origen de las castañuelas, del instrumento, es muy antiguo. Lo que pasa es que, como conocemos hoy la castañuela, pues no es tanto. Ha tenido mucha evolución y, bueno, se conocen castañuelas pues por imágenes, por dibujos, por pinturas, en Egipto, en Roma, en Grecia, que era lo que se denominaba el crótalon, de la palabra griega crotos, que significa ruido, pero en sí consistían en largos mangos de puntas redondeadas, que no, bueno, tenían algo que ver con las castañuelas que conocemos actualmente, pero no estaban unidas por las cuerdas como conocemos actualmente. Su origen más cercano y más cierto es de origen ibérico, la que se denominaba la primitiva cruzmata, que estaba formada por dos piezas de madera, por dos grandes conchas marinas, o por dos piedras planas, que eran las que se denominaban tarreñas, estas dos piedras planas, que los bailarines y los músicos hacían sonar sujetándolas entre los dedos y la palma de la mano. El toque de estas tarreñas está todavía vigente en muchos pueblos de España. Lo suelen utilizar los críos, usando trozos de tejas rotas o cascos de vajillas. Tono, seguimos en Cantabria porque seguimos con músicas, con danzas que tienen como instrumento peculiar la tarrañuela. Pues sí, hemos oído una danza que, como decía, es un baile ritual, se danza en honor de alguien por algún motivo, mientras que lo que vamos a escuchar ahora es un baile que es el pericote de Treviso. Es un baile, pues simplemente tiene el sentido lúdico de pasarlo bien. Consiste, es una ejecución muy sencilla en la que participa cualquiera que le pille por allí cerca a estar bailando, pues seguro que entra a bailar sin ningún problema. Al ritmo que va tocando el tambor, en este caso también, como en el anterior, y las castañuelas, se van haciendo unas formas de ocho, se va bailando en forma de ocho, dos mujeres y un hombre. Entonces, cuando están bailando, se pueden ir sacando. El que está mirando se mete y puede sacar. Uh-huh. Si es un hombre, saca al hombre. Si es una mujer, saca pues a la mujer que se le cuele. Es un baile que se puede hacer largo mientras haya danzante, mientras sigan tocando el tambor. El tambor, que ya sabes que en Liébana existe el tambor patrimonial de cada pueblo. Sí. Cada pueblo tenía el tambor que era para todo el pueblo, para amenizar las fiestas. Porque, claro, si no había dinero para pagar músicos, pues la romería se hacía con las tocadoras de pandereta y acompañadas también del tambor, o con el tambor solamente y con las castañuelas. Pues vamos a escuchar ya grabado por el maestro García Matos, creo. No, esto está sacado del disco de Cantabria de Música Tradicional. Ah, sí, de Tesnosaga. Eso es, en la zona de Líbana. Y vamos a escuchar también un fragmento en el que, bueno, pues vamos a ver cómo suenan esas tarrañuelas. La calidad del sonido no es muy buena. Está pasado de exterior, sí, está pasado de cinta. De cinta, claro. CD. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de ese pericote de Treviso. Pues así se pueden tirar cantando coplas y danzando, pues el tiempo que dure, vamos, toda la noche tranquilamente. Vamos a escuchar también otro tema finalmente de Cantabria. Con este ya nos despedimos para pasar a otras zonas de la península. Otra danza. Eso es, y nos vamos a otra danza, los picayos, otra danza ritual. En este caso son unos picayos recogidos en Udías, del barrio de la Virgen, en Udías, pues allí los vecinos hacen estos picayos a la Virgen de la Caridad, en donde también pues suenan esas tarrañuelas que tan importantes son para marcar el ritmo de los danzantes. Recordaros a los que sois de fuera de Cantabria o de fuera de la zona occidental de Cantabria que los picayos es esa danza ritual con que se homenajea pues al santo del lugar o a ilustres visitantes del pueblo. Tan es así que cuando el emperador Carlos V entró por San Vicente de la Barquera, allá por 1500, ¿cuánto, Rodri? ¿Tú qué sabes esas fechas? Pues Fue la primera vez que entró, pero de las primeras veces no me acuerdo. No te acuerdo, bueno, sería por 1525 o algo menos, así. Menos, 1516, sí, tenía bueno, pocos años. Pues la moza, el pueblo, para agasajar al emperador, pues se reunieron, las mozas tocaron unos picayos y los mozos los danzaron, que es lo que se hace, las mozas tocan y los mozos constituidos en danzantes danzan en honor pues de tan ilustre visitante. Hicimos un programa, si lo queréis escuchar, está, creo que está colgado en nuestra bitácora. Lo voy a tener que escuchar para acordarme la fecha. No sé si dijimos lo de Carlos Quinto, supongo que sí. Bueno, que hablamos sí, de los picayos y entre las cosas que dijimos, pues supongo que digamos esto. También dedicamos otro programa a las danzas rituales. Incluso dedicamos otro a los bailes, a los agarrados, era sí, los panceados y cosas así. Bueno, pues en nuestra bitácora, en la gila, poniendo la gila en Google, pues encontréis el archivo sonoro. Pues vamos a escuchar estos picayos a la Virgen de la Caridad. Diciendo, la castañuela es un idiófono del griego idios, que significa propio, y fonos, que significa sonido. O sea que es un instrumento que suena por sí mismo. A diferencia de los demás idiófonos occidentales, del resto de Europa, que tenían sus dos elementos sueltos, en la cruzmata ibérica, como he comentado antes, estos iban sujetos por un cordón pasado a través de agujeros. La castañuela española es más parecida a una concha marina que a un crótalo griego, debido también pues, a ese uso que se hacía cuando no había maderas para realizar el instrumento, pues que se utilizaban también las conchas en lugares de la costa. La castañuela española es la única que ha evolucionado a través del tiempo, a diferencia de lo ocurrido en los demás países, donde permanece en su forma de origen. A partir de la prehistoria, el de la prehistórica cruzmata de hueso o marfil, del crótalo, de la tarreña o de los sencillos palillos de madera o caña, los idiófonos españoles se han ido transformando lentamente, adaptándose a las necesidades del intérprete o del bailarín, hasta adquirir la forma ideal para la buena ejecución de los ritmos que acompañan al canto y al baile, como estamos escuchando. Al hilo de esto, me viene ahora a la mente que precisamente en Ruilova, de donde era el primer tema que escuchábamos musical, se recogió todavía gente que recordaba de hacerlas, las castañuelas con conchas que recogían en la playa. Por cierto, Covarrubias, ya que vamos de un poco hablando de lo antiguo, Covarrubias define así en su Tesoro de la Lengua Española las castañuelas: dos tablillas cóncavas y de por fuera redondas a modo de castaña, quizás él le quería dar el sentido de llamarse castañuelas a la, claro, a forma de castaña, claro, aunque realmente tampoco tiene mucha forma de castaña. Bueno, el color que toman los instrumentos por el uso, el tamaño de los más pequeños, ya hablamos que hay de muchos tamaños. Sin embargo, el diccionario de autoridades... recuerda una concha a una castaña. Sí, una concha sí, pero una castaña sí, muy... La verdad sí, es que cuando no, son de madera, pues sí que recuerdan algo, tú no. Sí, una concha posiblemente, sí. Bueno, vamos a cambiar de comunidad autónoma, Rodri. Hemos venga, empezado aquí en la Tierruca. Venga. Y nos vamos a la vecina Asturias. Venga. En la vecina Asturias, que actualmente las castañuelas se ha convertido en un instrumento femenino. Los mozos, los bailadores, no suelen tocarlas. Tocan chiscos o pitos. Sin embargo, tocan las castañuelas de las mujeres. Esto no ha sido siempre así. Antiguamente tocaban todos, hombres y mujeres, las castañuelas. Por el contra, aquí en Cantabria, por lo general, son los hombres quienes tocan las castañuelas. Uh-huh. Ya hemos oído en los danzantes, mientras las mujeres tocan en los picayos las panderetas, los mozos son los que van tocando las castañuelas mientras danzan esos picayos o cualquier otro baile. También antiguamente lo tocaban todos, es un instrumento que al ser idiófono valía para los dos sexos, no así, por ejemplo, como los aerófonos. Antiguamente las flautas, gaitas y demás eran instrumentos varoniles. Eso de meterse un tubo a la boca por lo que parecía el instrumento, el símbolo fálico que tenía, pues realmente no quedaba bien en las mozas y en las mujeres, por lo tanto no lo tocaban. Los idiófonos por lo general sí. Luego ya hay otros instrumentos como son las panderetas, que eso es exclusivamente femenino. Pero no nos desviemos del tema. Estábamos no, no, ya entrando. No, pero que te has desviado tú solo. Estábamos ya en Asturias. Decir, por ejemplo, que en Asturias, con todo lo que suelen marcar las formas... Por ejemplo, en Asturias la gaita, aparte de que toquen la gaita gallega y la gaita asturiana, la hacen siempre igual, ciñéndose a un modelo. Los rabeles se ciñen siempre a los modelos que se han encontrado en Campocaso, con ligerísimas variantes. Sin embargo, en castañuelas tenemos un muestrario inmenso, tanto en formas como en tamaños, en decoraciones... Bueno, ahí se echaba el artesano pues toda su imaginación y todo su buen arte. Antiguamente los que las solían hacer eran los madreñeros. Así que, siendo tan buenos trabajadores de la madera, pues echaban ahí todo su arte. Y vamos a escuchar, para no enrollarnos mucho, de Asturias, dos formas de tocar las tarrañuelas, las castañuelas. Una es el pericote. No tiene este pericote absolutamente, bueno, absolutamente, muy, muy, muy poco que ver con el pericote que hemos escuchado antes de Treviso. En Líbana hay dos pericotes, está el pericote de Líbana y el pericote de Treviso, son danzas, son bailes simplemente lúdicos. Sin embargo, el pericote de Llanes es un baile, una danza muy, muy antigua. Se ha estado estudiando y posiblemente, vamos, no hay forma de localizar el origen. Tanto este como el corri-corri son danzas muy, muy antiguas. Tienen un origen quizás guerrero, pero vamos, no se sabe hoy en día. Lo que tienen en común los tres pericotes, tanto el de Llanes como el de Líbana como el de Treviso, es que son triadas. Se baila un hombre con dos mujeres. Sí. Y la forma de tocarla aquí, si tocan las mujeres solamente en las castañuelas y no van repiqueteando, simplemente van acompañando al tambor, que también da pocos redobles también. Vamos a escuchar. Pues de la magna antología del folclore musical de España, recogida por el maestro y estudioso García Matos, de Asturias, el CD dedicado a Asturias, este pericote. Thank you. Pues si antiguo decías, Tono, que era este pericote de la zona de Asturias, pues también, sin salirnos, este son de arriba, también es un baile, una danza, un son muy antiguo. Pero antes de escucharlo vamos a hacer una pequeña puntualización. Sí. El tema de poder escuchar ese toque que hacen las castañuelas en este pericote, tan taca, tan taca, tan taca, tan, que es lo que va haciendo también el tambor, es también la forma de cogerlas. En la mitad sur de España, bueno, mitad sur, en Aragón también se coge así, a partir del siglo XVIII, en vez de poner las castañuelas como se mantiene en el norte, que es en el dedo largo, en el corazón y sí, los dos, el índice y el anular, y ocupando toda la palma de la mano, es como se van agitando las castañuelas. Mientras que a partir del siglo XVIII se lo enganchan al pulgar. Y entonces ya con los dedos libres permite hacer esos repiqueteos, claro, y adornar más, digamos, el baile. Las que se denominan ya las castañuelas clásicas o de bolero, que tienen pues virtuosos intérpretes de ellas. También se utilizan las castañuelas en concierto, aunque a veces en los conciertos, como no hay muchos virtuosos de castañuela, lo que utiliza el maestro percusionista es dos castañuelas unidas en una madera, y lo que hace es repiquetear en la madera. Bueno, pues es una forma que de tocar, como hablaba Tono, en la zona de Cantabria, en la zona de Asturias, unidas, fijadas en el dedo corazón. Y lo que vamos a escuchar ahora es otro tipo de castañuela que se toca tanto en Asturias como en León. Es las castañuelas, digamos, que utilizaba el pueblo vaqueiro. Uh-huh. Son unas grandes castañuelas, son enormes, uh-huh, tienen un sonido ronco, incluso hay veces que no permite ese repiqueteo. Que sí, porque como decía antes, perdona, Tono, Joaquín, nos comentaba que las castañuelas tienen diferencia de sonido. Uno es más agudo y otro es más grave. El grave se pone en la mano izquierda y es el considerado el macho. Y el agudo pues en la mano derecha. Y bueno, pues es una forma también de hacer diferentes toques, diferentes sonidos. Eso es. Pues lo que vamos a escuchar, por cierto, estas grandes castañuelas vaqueiras, los grupos de baile empezaron a llamarlas crótalos, un término que nunca fue utilizado por los vaqueiros, y que el crótalo realmente hace referencia más a los chinchines andaluces, uh-huh, o árabes, sí, que son unos platillos árabe, breves, sí, de latón. De metal, sí. Pues vamos a escuchar, para no enrollarnos mucho, del pueblo de Trasmonte, a Concha Rodríguez Suárez, tristemente desaparecida ya el año pasado. Este disco fue grabado hace prácticamente 30 años, tenía por aquel entonces Concha unos 57 años y tenía una voz portentosa, estaba en la plenitud de su voz, como escucharéis a continuación. Pues vamos a escuchar del disco Instrumentos Tradicionales Españoles. Por cierto, esta grabación fue sacada de una colección que se llamó de Tecnosaga, de encuesta por Asturias y León. Pues vamos a escuchar el pericote, el son de arriba, el baile de país, la garrucha, que de todas estas formas se llama. Nos vamos a ir poco a poco bajando hacia el sur de la península, porque si no, no llegamos, Tono. Y vamos a ir a Salamanca. Y además hemos elegido un tema porque Concha estaba tocando un pandero cuadrado de los que se toca sí. por el suroccidente asturiano y norte de León, que se coge con ambas manos, no como el pandero cuadrado gallego que se apoya contra el pecho, sino que se sujeta en vilo entre las manos y se golpea con ambas manos. ¿En este caso se utiliza? Pues en Peñaparda, en Salamanca, se utiliza una porra, se apoya una esquina en la rodilla, se sube la rodilla, se apoya la pierna en una banqueta y se va golpeando con una mano en un lado del pandero y con una porra en el otro, y tiene unos cascabeles dentro para hacer otros sonidos. Por cierto, el pandero de Peñaparda de Trasmonte, bueno, el Trasmonte de toda la parte esa suroccidental, tienen dentro unas guitarras que son unas cuerdas de tripa por dentro para que redoble, y suele echárseles también arbellos, guisantes, garbanzos, también para que hagan sonajas, ruido. En concreto, los de Peñaparda lo que tienen dentro es colgando un cascabel, también para que suene. Pues y otra vez de la manga. Le golpean a ambos lados, con la porra, incluso en el marco de madera. Que digo que otra vez de la magna antología del folclore español, pues nunca mejor utilizado este término, magna, porque realmente lo es, del profesor García Matos. Hemos elegido el ajechao y brincao de Salamanca, de la zona de, como decíamos, de Peñaparda, para que oigáis también un poco cómo se utilizan allí las castañuelas. Vamos a escucharlo. Vamos a dejar la zona de Peñaparda y nos vamos con otro grupo salmantino, con Mayalde. Mayalde utiliza un instrumento también tradicional, que es una especie de chacar, ¿cómo se llama? Bueno, es un palo que tiene arriba unas castañuelas que al golpearlo pues va haciendo pues el ruido, el golpe seco de esas castañuelas. No repiquetean, simplemente van haciendo el clan, clan, a medida que se va golpeando contra el suelo el palo con esas castañuelas. Es un instrumento, por cierto, portugués. Y vamos a escuchar pues una canción que fue sintonía nuestra hace muchos años. Que además pues es un tema muy difícil de interpretar, y Mayalde lo hace genial, porque la segunda voz va a unos cuantos segundos con diferencia a la primera voz, y hay que estar muy concentrado para poder cantarlo bien. Y a su vez hay que estar pues golpeando ese palo con los frailes arriba, con las castañuelas, y bueno, pues suena así de bonito. Los frailes de Río Tuerto, tú caerás, ahora lo verás, y ahora sí. Los frailes de Río Tuerto, tienen un huerto, señor Joaquín, tienen un huerto. Donde siembran cebollas, tú caerás, ahora lo verás, ahora lo verás, y ahora sí. Donde siembran cebollas, quiqui, puerro, señor Joaquín, nabos y puerro. El señor Joaquín, tiene siete camisas. Era oír esta sintonía y era domingo, Rodri. Sí. Empezaba la gila, era poner esta sintonía y empezaba la gila. ¿Qué recuerdos? Oye, las primeras castañuelas se construían con las maderas propias de cada lugar, ¿eh? Cada uno tenía pues un bosque determinado, una especie de árbol determinado, y la utilizaba. Pues podía ser el pino, la acacia, el boj, el castaño, el cerezo, el nogal, el haya. El plágano, yo tengo castañuelas de plágano, de plátano. Pero el de mayor resistencia y sonoridad, pues se da en el granadillo, que es el que se utiliza en las clásicas. En las clásicas, y luego tienen ese color oscuro tan, tan determinado. Bueno, nos las vamos. Las clásicas, que bueno, ya sabéis que las castañuelas en Andalucía le llaman palillos. Palillos, eso que es. Que no lo hemos nombrado. Eso es. Luego hablamos cómo se denomina en diferentes partes de España. Nos vamos a la zona de Madrid. Nos vamos a ese disco titulado Música Tradicional Madrileña, que el colectivo para el estudio de la cultura tradicional madrileña pues realizó, y en las voces de Eliseo Parra y Chema Fraile vamos a escuchar unas seguidillas de baile de la zona de Perales de Tajuña, en donde pues las castañuelas también son parte importante del tema. Y aquí ya cambiamos la forma de cogerlas, porque claro, los salmantinos también tocaban las castañuelas con la palma, uh-huh, con la palma en medio. Son unas castañuelas en forma de, digamos, trapezoidal, muy bonitas, pequeñitas, recogiducas, tienen un sonido, pues como habéis escuchado en Peña Parda, un poco agudo. Y ahora vamos a escuchar pues un sonido ya más, bueno, distinto, ya con todos los dedos, el ria ria pita, que es una, uh-huh, técnica memotécnica, por cierto. Ese es el ritmo de seguidillas, que es lo que vamos a escuchar. Tequetan, tequetan, tan, tan, tequetan, tequetan, tan, tan, ria, ria, pita, ria, ria, pita. Dale a la seguidillas. Vamos a fijarnos en eso. Pues no solo hemos cambiado la forma de coger las castañuelas, sino que también hemos cambiado los instrumentos. Hemos pasado ya a los guitarreros y hemos dejado los instrumentos de percusión y de viento, uh-huh, y los aerófonos. Ya entramos más en zona de cordófonos. Uh-huh. ¿Qué más nos cuentas que de las castañuelas? Comentabas antes lo de los nombres de las castañuelas en las diferentes regiones de España. Como venimos contando, en Cantabria las llamamos tarrañuelas, en Valencia se las llama postizas, en Lorca, castañones, en Aragón, pulgareles o jotaneos, en Huesca, pulgaretes, en Galicia, pitos y castañolas, en el País Vasco, crisquet o cascabeleta, en Andalucía, palillos, en Cataluña, castañolas o esclarafidor, y en Ibiza, castañolases, y en Canarias, las chácaras. Vamos a seguir con el tema de los bailes acompañados de castañuelas, y hablábamos que los dos más clásicos, aparte de la jota, pues eran las seguidillas y el bolero. Y vamos a escuchar de la zona de Aragón, en este caso del Alto Aragón de Jaca, un bolero de Sallende Gallego e interpretado por el grupo folclórico Alto Aragón, y de su disco, muy interesante por cierto, muy etnográfico, titulado Pueblos y Gentes. También lo hemos hilado, hemos puesto el bolero después de las seguidillas, porque el ritmo del bolero es prácticamente igual que la seguidilla, pero mucho más lento. Tacatán, tacatán, tan, tan, tacatán, tacatán, tan, tan. Vamos a escuchar un fragmento de este bolero de Sallende Gallego. Y no solo en la península existe la tradición de las castañuelas, y grandes intérpretes los hay en la península y en las islas, como es el caso de las Islas Baleares. Nos vamos a ir a la isla de Ibiza, porque allí tienen también unas castañuelas muy especiales, que nos vas a comentar algo sobre ello, Tono. Pues son unas castañuelas de gran tamaño, son pues las más grandes que hay en España. También las tienen muy grandes en el otro archipiélago, que luego hablaremos de ellas. Las Islas Canarias. Y aparte son, como decía, más grandes incluso que las castañuelas vaqueiras. Vamos a escuchar de precisamente de Ibiza, con esas castañuelonas que utilizan, en dos temas, Sacurta y Sallarga. Ese es el nombre por el que se conoce a dos danzas que se hacen en la isla de Ibiza con ocasión de las ceremonias nupciales en casa de la desposada. Comienza el baile de Sacurta, o sea, la corta, los padres o abuelos de los novios, que dan dos vueltas para abrirlo. A continuación lo hacen los novios, dando otras tres como para invitar a los asistentes, lo que efectúan inmediatamente el resto de las parejas, dando así lugar a la segunda danza, la de Sallarga. En esta, las mujeres van animándose con gráciles pasos, aunque manteniendo siempre la vista fija en el suelo durante el baile, mientras que el hombre, dando saltos a su alrededor y con los brazos en alto, hace intención de querer cocear a su compañera. El baile, como decía, se acompaña con esas castañuelas de gran tamaño. Como la radio es mágica, pues nos vamos a ir de las Islas Baleares en un pispás hasta las Islas Canarias. Y allí, en las Islas Canarias, pues en la isla de La Gomera, nos van a interpretar un tema con titulado Las Chácaras de La Gomera. Y en el baile del tambor suelen acompañarla. La palabra chácara es de claro origen onomatopéyico. Las chácaras se han hecho siempre de corazón de moral o morera, también de viñátigo y de barbuzano de castaño, claro, por ser duras y livianas. Lo que tienen eso cercano. El secreto del buen sonido de la chácara está en la separación correcta entre una hoja y la otra en forma de cavar el hueco de ambas. La chácara con sonido agudo se utilizará para el repique y la de sonido grave, el macho, para majar, o sea, llevar el ritmo del tambor. El repique suele ser ininterrumpido cuando canta el romanciador o seguido cuando cantan los respondeores, el coro. Y no hay acuerdo unánime entre los tocadores para repicar interrumpido seguido, pero se suele respetar lo dicho. Vamos a escuchar un fragmento de ese baile del tambor de La Gomera. Thank you. como se nos va el tiempo, volvemos rápidamente a la península y nos vamos a Sevilla. Uh-huh. A Sevilla. Pues vamos a escuchar de Sevilla algo que no estáis esperando, porque bueno, pues si sí. estáis esperando sevillanas y pues cosas no, de esas... Pues no, porque ya sabéis cómo somos error. De la gila. Error. Pues, ¿y qué hay en Sevilla, aparte bueno, de sevillanas y béticos y sevillistas? Tanto en Sevilla como en Toledo, en la castañuela hace su aparición durante el siglo XVIII en las catedrales de las tres ciudades, de Toledo y Sevilla. Con una tradición muy, muy curiosa. No es que haga su aparición, sino que es cuando lo instituyen allí. Porque los bailes rituales en las iglesias es una cosa muy antigua. Intentaron incluso quitarlos, pero a partir del siglo uh-huh. XVIII ya lo fijaron en las dos catedrales. En Sevilla, con los seises, que eran seis niños en un principio. En un principio. Y ahora son diez. Bueno, son... niños que pues intervienen en ciertas ceremonias religiosas para celebrar la fiesta del Corpus Christi y glorificar la Inmaculada Concepción de la Virgen María. A partir de 1439, como hablamos, se designa a un grupo de niños cantores bailadores que lo interpretan y interpretan estas danzas y, como decimos, pues bailan ante la Sagrada Eucaristía con la cabeza cubiertas por sombreros empenachados y acompañan sus cantos, pasos y figuras con el son de las castañuelas. Dicen que los trajes que llevan sí, actualmente... Eso lo explico. Ah, espera, dice, a ello. Lo leo textualmente porque es muy curioso. Dice, don Jaime Palafós y Cardona, arzobispo de Sevilla, en 1685 condenó estas danzas por considerarlas irreverentes y pidió su supresión como si de la terrible zarabanda se tratara. Zarabanda, ese baile tan, bueno, lascivo que había en España antiguamente. En 1690, un canónigo protector de este espectáculo tan bello y original fletó un barco y envió a Roma a los 10 niños con un maestro de capilla. El Papa, en persona, al ver tan piadoso baile, autorizó que se continuara con su práctica, con la única condición de que se siguieran usando siempre los mismos trajes, que era lo que ibas a contar, ¿no, Tono? Efectivamente. La leyenda dice que los trajes actuales son los mismos que fueron a Roma, aunque, evidentemente, reparados minuciosamente a medida que se deterioran. Y así las castañuelas siguieron sonando todos los años en la Catedral de Sevilla. Esta es una grabación realizada en la propia catedral. Bueno, pues con sí, el que sonido... tenéis curiosidad, ir a YouTube, que hay grabaciones de los seises. Y es muy curioso sus danzas, sus bailes y además, y sobre todo su indumentaria. Estos seises, que se llamaban así precisamente, como decíamos antes, porque en principio eran seis niños, luego se aumentaron hasta 10. Nos vamos a otra zona. A la Mancha, sube a la Mancha. Nos vamos a la Mancha. A Toledo con el grupo Vihuela, de su disco Son Sones y Soniquetes, y vamos a ver un poco cómo se interpretan también allí las canciones con las castañuelas. En este caso es una malagueña y el título de la canción es Cantando una malagueña, y como vamos muy escasos de tiempo ya, pues vamos a escuchar también, como venimos haciendo durante todo el programa, un pequeño fragmento. ¿Querías comentar algo sobre ello? Pues un par de coplas. En La Mancha se llaman a las castañuelas también postizas. Hay una copla que dice, para bailar manchega se necesita una buena guitarra y unas postizas. Y hay otra copla, que todas las castañuelas se hagan rajas, que en tendilla por ferias las venden las majas. Uh-huh. Vamos a escuchar al grupo Vihuela. Thank you. rosita extremeña, cuando te volveré a ver. Yo le contesté con aire, rosita bella, muy pura. Yo le contesté con aire, rosita sí, señor cura. Y no deshojada de nadie, no deshojada de nadie. Sean cuales fueren sus características, las castañuelas deben ser templadas para que alcancen la plenitud de su sonoridad. Esto se logra únicamente haciéndolas sonar durante horas y horas. Luego hay que tomar ciertas precauciones. Jamás hay que dejar las castañuelas desnudas después de un ensayo o de una actuación, sino que hay que abrigarlas dentro de una bolsa de lana, puesto que son muy sensibles a cualquier cambio de ambiente. Tanto las temperaturas extremas como la humedad, como la que tenemos generalmente en Cantabria, pues le son muy perjudiciales y pueden ocasionar su resquebrajamiento y rotura. Esto en mitad de una actuación, pues la verdad es que queda, bueno, es en directo y tal, pero queda bastante mal. Hay que cuidarlas después de utilizarlas. Muy bien. ¿Cómo no que hemos muy hecho bien? Referencia, no, muy bien, no. No hemos hecho referencia a la parte culta. Nuestro programa va más siempre de pueblo y de las tradiciones. Uh-huh. Que hay actualmente 4 concertistas de castañuela. Ah. Y quisiera recordar a la primera concertista, Lucero Tena, que fue la primera concertista de castañuelas, que paseaba con su pareja de castañuelas por todo el mundo dando conciertos. Sí, bueno. Alto, alto pericutero, le da la risa y cayó el dinero, Rodri. Buena idea. El castaño. Castaño, castañuela. Alto, alto pericutero. Algo muy alto. Sí, sí, sí. Le da la risa y le cayó el dinero. La castaña se abre y se caen las castañas. Se abre el erizo y caen las castañas. Qué bonito, me gusta mucho esta adivinanza. Bueno, pues que nos vamos a ir con una... Dentro de 15 días... Con un tema no habrá nuevo programa, pero ya no de la gila. Sí, ya no es la gila de invierno, no es la gila habitual, sino que ya empezamos esas gilas en verano, donde ya... Pues la dinámica que utilizamos es más de entrevistas a gente que está realizando trabajos etnográficos o trabajos discográficos, y ya, bueno, pues es un poco más, nos ponemos ya la ropa de verano, es un poco más distendida y más acorde con la estación en la que nos toca estar. Y además, como no nos... Bueno, nos lleva trabajo, pero no tanto de investigación, pues lo podemos realizar semanalmente. Ya no es quincenalmente, sino que lo realizamos todos los martes en directo. Regresamos el 1 de julio y seguramente que el tema que vamos a realizar, ya os lo comentaremos por qué, va a ser sobre nanas. No os adelantamos nada más, pero nos vamos a hacer un recorrido por las nanas de toda la península, lo que dé tiempo. O de fuera de la península. O de fuera de la península. Porque alguna nana sefardí seguro que cae. Pues también. Bueno, pues nada, que os damos las gracias por estar ahí, queridos oyentes, y también a mis compañeros, Tono Reguera. Rodrigo Miguel Gómez Serna, Elisa. Ha sido un placer compartir estas gilas invernales contigo. Elisa García, muchas gracias. A vosotros, un placer también. Y nos vamos con el grupo Almadraba. ¿Y qué vamos a escuchar, Tono? Pues un fandango, fíjate, el último programa lo dedicamos al fandango, no metimos este, no nos dio tiempo. Y es un fandango de Tarifa, que vamos, es lo que yo decía antes del pericote de Treviso, pues ese fandango, uh-huh. el chacarrá de Tarifa. Chacarrá, eso es. Que empiezan a cantar, en concreto este tema que hemos grabado dura 9 minutos, pero no vamos puede durar a poner toda la noche. El vamos, que quiera oírlo entero, coplas. Claro, el que quiera oírlo entero lo tienen en el disco de Almadraba, Cantos del Campo y de la Mar, recogidos, como decimos, en Tarifa, la estupenda ciudad. Será difícil de encontrar porque ya es una cinta, lo grabaron en cinta en su momento y tiene ya como 30 años. Nosotros lo tenemos. Lo tenemos, mala suerte. Lo podemos aprovechar para grabarlo si queréis. Prestar. Lo dicho, hasta siempre. Hasta siempre. Más bonita que el sol eres.